Arte e imagen, las propuestas artísticas de la mujer en las expresiones visuales. Arte e imagen, cine, fotografía, artes plásticas y las diversas formas creativas del imaginario femenino. Cuando llego a una ciudad y me siento insegura o incómoda o perdida, mi casa está o en el Museo de Arte Contemporáneo o en una buena galería con el arte. Y eso que el arte es un lugar para la duda. Louise Bourgeois. Creadoras de las artes plásticas. ¿Qué evoca la figura física del artista Doris Salcedo? A juzgar por su voluminoso y desordenado cabello, remite a una diosa nocturna o a una pitonisa que conoce los secretos tanto terrenales como celestiales. A su vez, representa a una mujer de temperamento recio. En ella habita otra calidez, aquella que está emparentada con la franqueza, el fuego interno dispuesto a encarar la empecinada sinceridad a través de su obra, lúcida, férreamente política, honestamente estética. Ella es una de las artistas colombianas que ha tenido más reconocimiento en el exterior. En esta sección de Arte e Imagen, les ofrecemos varios capítulos que hacen parte de la conferencia que ella brindó en la Universidad Jorge Tadeo Lozano el 29 de abril de 2010. Un breve recorrido por el trabajo que he desarrollado durante los últimos 25 años. Y tal vez así señalar que el conocimiento es parte esencial de la labor creativa. El conocimiento guía la intuición, nos permite también y permite la construcción de aquello que llamamos talento. Quisiera comenzar esta charla hoy con una cita del poeta Paul Valéry, quien en una carta escribió, comillas, "Durante toda su vida, el verdadero pintor busca la pintura, el poeta la poesía, porque estas no son actividades definidas. En ellas, uno debe crear las necesidades, las metas, los medios e incluso los obstáculos", cierro comillas. Hoy me gustaría hablar acerca de los obstáculos porque son parte esencial de mi proceso creativo. Y para hablar acerca de los obstáculos, quiero citar al poeta Paul Celan, quien escribió, comillas, "El arte es el sendero imposible que un artista debe recorrer para olvidarse de sí mismo. El arte requiere que recorramos cierto espacio, en cierta dirección, y orientarnos hacia cierto camino". En su texto Meridiano, Celan habla acerca de dicho camino, un camino cargado de obstáculos, y en él encuentra lo inhumano y lo extraño. En dicho texto, Celan cita a otro escritor, a Georg Büchner, comillas, "Mientras caminaba en el valle, ayer vi dos niñas sentadas en una roca. Una estaba levantando su cabello y la otra la ayudaba. El cabello dorado caía sobre su rostro pálido y serio. Era tan joven, el vestido negro, y la otra niña tan atenta y cuidadosa. Incluso el más fino, el más íntimo de los grandes maestros de la pintura alemana difícilmente podría darnos una idea de la escena. Algunas veces a uno le gustaría ser la cabeza de la medusa para convertir este grupo en piedra y reunir a la gente a su alrededor", cierro comillas. Este es el final de la cita de Büchner, pero Celan continúa, comillas, "Por favor noten, damas y caballeros, a uno le gustaría ser la cabeza de la medusa. Esto significa ir más allá de lo humano, estar en el terreno de lo inhumano y lo extraño, pero siempre dirigido hacia lo humano. Yo también he situado mi obra en el terreno de lo inhumano. Mi obra se centra en la violencia política, en la fragilidad del ser humano y en la manera como aquellos que ejercen el poder manipulan la vida de los otros. Colombia es uno de los epicentros de catástrofes, de grandes catástrofes. Las catástrofes se apilan unas sobre las otras y terminan por convertirse en un evento continuo. Mi trabajo se ocupa del hecho de que tenemos que vivir con la amenaza permanente de guerra. La sombra de la guerra cae sobre las acciones de todos nosotros porque establece un orden del cual no podemos escapar. La guerra se produce como pura experiencia. Nada, absolutamente nada, es externo a la guerra. El filósofo Emmanuel Levinas dice que la guerra es la forma más patética de lo real, comillas. En la guerra, la realidad destroza las palabras y las imágenes que la disimulan. Las imágenes que ocultan su desnudez y su dureza. Dura realidad, suena como un pleonasmo, cierro comillas. Pero Levinas no está interesado en una noción limitada de violencia, como lo es matar o como lo es herir a alguien. Él está interesado en una noción de violencia mucho más compleja. Él ve la guerra como una intromisión radical en la vida de la gente. La guerra obliga a las personas a asumir roles en los que ya no pueden reconocerse a sí mismos. La guerra hace que la gente traicione su propia identidad. El filósofo Jacques Rancière escribe, comillas, que el nuevo sujeto de la historia no es otro que todas las personas y grupos que mueren mudos, inadvertidos y no escuchados, pero cuyas voces continúan cautivando a la historia con su presencia reprimida, cierro comillas. Entonces, mi obra está dedicada a aquellas víctimas que a los ojos del poder administrativo son consideradas como población sobrante, población invisible y residual. Está basada en la experiencia de aquellos a quienes Rancière llama, comillas, las partes que no tienen parte en la comunidad, aquellos que no tienen espacio en el espacio político ni participación en el ámbito económico, cierro comillas. Entonces mi trabajo está ceñido por el espacio de la periferia geográfica, política y económica. El primer paso que doy al iniciar una obra es dirigirme hacia la persona a quien dedicaré dicha obra, es decir, la víctima de violencia política. Cada obra parte de un testimonio y de una experiencia particular. Cada obra va hacia una víctima, pero durante el proceso de elaboración de la obra, yo debo dejar la experiencia de esa persona intacta. No puedo tocar la víctima, no puedo tampoco describirla. Como artista, no debo llegar a ella, solo puedo orientarme hacia ella. Levinas escribe que la víctima no solo es colaborador y vecino de nuestro trabajo de expresión cultural o cliente de nuestra producción artística, sino que es nuestro interlocutor. La víctima es aquel a quien la expresión expresa, a quien la celebración celebra, y es tanto el término de esta orientación como su significación. Levinas prosigue diciendo que la expresión cultural es una relación con la persona a quien expreso en dicha expresión, y cuya presencia es un requisito para que mi gesto cultural de expresión pueda producirse. La persona a quien expreso lo que expreso es primordialmente sentido e inteligibilidad, porque presta su experiencia a mi expresión. En el sentido más preciso, mi obra hace referencia a la experiencia. En su análisis etimológico de la palabra experiencia, Philippe Lafay-Labarthe escribe que experiencia viene del latín experiri, que significa comprobar, probar, y del latín periri, que significa peligro, riesgo, y también de la palabra indoeuropea per, que significa cruzar. Por lo tanto, experiencia significa cruzar a través del peligro. La experiencia, por definición, se relaciona con un acontecimiento que ya ocurrió. Trabajo la experiencia de aquellos que están como a la orilla de la vida, en las fronteras de la vida, en la periferia de la vida, en el epicentro de las catástrofes. Creo que para no reducir estas experiencias al silencio y a la soledad de la víctima traumatizada, dicha experiencia singular debe ser inscrita en un memorándum, en una obra de arte. Sin embargo, las experiencias a las que hago referencia en mi obra, a las que quiero dirigirme en mi obra, no son anécdotas, no son experiencias directas de la vida, son solo el recuerdo de la experiencia, siempre evanescente, es el vacío generado por el olvido. La obra de arte se ocupa precisamente de aquello que no es un acontecimiento. La obra señala un acontecimiento, como lo dijo el poeta Paul Celan, está en camino hacia una fuente, pero dicha fuente permanece siempre inaccesible. Mi obra no cuenta o narra acontecimientos, no relata una historia, no es la narración nostálgica de acontecimientos pasados, señala la ausencia de lo vivido. Se aparta de la singularidad de una experiencia vivida, pero al hacerlo borra dicha experiencia para convertirse en lo que de nuevo Celan llama un memento lírico de lo que está distante en otro lugar, de lo que nos es ajeno, un recordatorio de la presencia de lo extraño en nuestro presente en un vano intento por mitigar la intolerancia, cierro comillas. Los acontecimientos hacia los cuales intenta dirigirse mi obra están en el proceso de aparecer y desaparecer. Por lo tanto, nos pueden ser plenamente representados. Puesto que no están plenamente presentes, no ocupan un lugar preciso. La obra misma es el único locus en el que tienen lugar estos acontecimientos distantes. El arte se sitúa en la paradójica intersección entre el silencio y la elocuencia. Y como escribe Levinas, comillas, el arte es la profecía del lenguaje. Las protagonistas del quehacer artístico. Con el apoyo exclusivo del Museo de Antioquia, les ofreceremos durante varias emisiones de Arte e Imagen los textos que hacen parte del reciente catálogo de la exposición de la artista francesa Orlan. Dicha publicación se puede adquirir en la librería del museo. Comenzaremos con el texto del curador de esta exposición, Ricardo Arcos Palma, titulado Orlan, Refiguración, Desfiguración e Intervención Textual del Cuerpo, texto encabezado con tres valiosas citas. La primera es de la propia Orlan, quien afirma: intervención en francés quiere decir también operación. Considero mi intervención como parte íntegra de mi trabajo. Por otra parte, extractos de ese texto aparecen también en mis videos, mis fotos, mis dibujos y mis relicarios. De otro lado, George Didi Huberman asevera: pero también podemos pretender lo contrario. ¿Abrir un cuerpo no implica necesariamente desfigurarlo rompiendo toda su armonía? ¿No equivale a infringir una herida, provocando así el resurgimiento de lo informe que no se encuentra bajo la ordenanza del control de lo bello estructural mientras que las carnes, las masas y los pedazos de vísceras continúan en su lugar? Asimismo, Carl Rosenkranz afirma: el infierno no solamente es religioso o ético, sino también estético. Es en este infierno de lo bello que queremos descender. Orlan es una de las artistas contemporáneas más importantes de nuestra época y su visita a Colombia tuvo mucho sentido. Le hemos dedicado dos exposiciones, Orlan, Hibridaciones y Refiguraciones en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y Orlan, Arte Carnal o Cuerpo Obsoleto en el Museo de Antioquia en Medellín. Exposiciones que el público colombiano pudo apreciar durante 2 meses, a partir del 31 de mayo y hasta el 7 de agosto de este año. Las dos exposiciones trazan una línea conceptual donde el cuerpo está siendo interrogado y puesto en cuestión. Un cuerpo que cambia, que se resiste a sufrir, un cuerpo que se niega a tener una identidad como algo fijo, un cuerpo que interroga nuestra humanidad en lo más profundo de nuestra carne, un cuerpo desfigurado, refigurado e intervenido textualmente, un cuerpo clon que se reproducirá como en su más reciente obra El manto del Arlequín, en la que trabaja en colaboración con un grupo de artistas australianos del grupo Simbiótica y de Jens Hauser, teórico del Biotech Art, en donde fragmentos de su piel y de sus células han sido puestas en cultivo con células humanas y animales, en un laboratorio especializado de la Universidad de Perth. Este trabajo es una metáfora perfecta del mestizaje de culturas y de hibridaciones, pues su piel se mezcla con otras. Perfecta utopía de aboliciones de las fronteras donde el ser humano sería uno solo, borrando así las diferencias. Orlan es un artista que comienza su carrera temprano, de manera autodidacta. El performance, la fotografía, la escultura y el dibujo de sus medios de expresión. Durante los años 60, una serie de artistas interrogaron el cuerpo de manera diferente, de una manera extrema. El dolor, el sufrimiento, fueron sus medios de expresión para poder mostrar la fragilidad del tiempo y la revuelta del cuerpo frente al mundo. De esta confrontación surgen preguntas como: ¿cuál es el límite entre la salud y la enfermedad? La salud del cuerpo, paradigma de las sociedades desarrolladas, fue el objetivo de estos artistas que hacen parte del body art. Pensemos, por ejemplo, en Michel Journiac y sus diferentes performances en las cuales el cuerpo se confrontó con el dolor. La sangre, la mierda y otros fluidos corporales hicieron también parte de su trabajo artístico y poético, que busca interrogar el cuerpo de una manera casi mística. El cuerpo de Journiac era un cuerpo que confrontaba el sufrimiento y el dolor, pero en un sentido trascendente. Su trabajo artístico nos muestra la imposibilidad del cuerpo de ser indestructible, de nunca sufrir. En su búsqueda artística hemos podido ver cómo un cierto misticismo abre la puerta hacia un cuerpo glorioso. En 1969, en la Galería Daniel Templon, en París, Journiac realizó su célebre performance Misa por un cuerpo. El espectador hizo parte de la obra, que devino una suerte de ceremonia sagrada. Él asumió el papel de un padre, un sacerdote, y dio una misa en latín. El cuerpo y la sangre de Cristo son evocados. Journiac ofreció a los espectadores una hostia particular, una morcilla hecha con su propia sangre. Lejos de atacar la religión, no debemos olvidar que fue un seminarista. El artista realizó un vínculo con lo sagrado y representó el arquetipo de la creación con esta ceremonia religiosa. Otra artista representante del body art es Gina Pane. Ella buscó confrontar su cuerpo a través de las acciones, donde vemos la herida y la sangre que se exteriorizan en una especie de ritual. Hay sufrimiento y dolor en las acciones de Pane. En 1973, Gina Pane realizó en la Galería Diagramma, en Milán, una performance titulada Azione Sentimentale. Esta obra, compuesta de varias partes, ilustró una dimensión mística y católica del martirio por la automutilación. La artista estaba vestida completamente de blanco y portaba un ramo de rosas rojas. Pane quitó cada espina y se las plantó en el brazo. Enseguida las retiró, dejando correr un hilo de sangre. El ramo de rosas rojas fue cambiado por uno de rosas blancas, que ella puso entre sus piernas, después de hacerse una inscripción con una cuchilla de afeitar en la palma de su mano. Estos dos artistas se inscriben en una corriente nombrada de una manera peyorativa Victim Art. Separados de esta noción, se cuestionaron de manera intensa el vínculo entre el cuerpo y lo sagrado, donde el cuerpo sagrado se aproxima al de Cristo, símbolo de sufrimiento y de redención. En estos artistas existía un claro elemento humanista. Es el cuerpo por el cuerpo que se interroga. Lejos de una idea de victimización, calificada como tal por una cierta crítica, los dos artistas buscaron confrontar la fragilidad del cuerpo frente a un mundo que lo hace cada vez más débil. Un cuerpo que parecía no adaptarse a las promesas del progreso. En el caso de Hurlán se opera otra dimensión plástica, el sufrimiento y el dolor, características de las religiones monoteístas como el catolicismo, el judaísmo y el islamismo, se cuestionan de manera crítica. Estas creencias hacen del cuerpo una cosa que verdaderamente se diferencia del alma, dice Hurlán. La religión cristiana ha empujado el cuerpo y, particularmente, el cuerpo placer. Cuando se ocupa del cuerpo es para torturarlo, cortarlo, hacerlo sangrar. Propone un cuerpo culpable, un cuerpo sufrimiento, un cuerpo que debe sufrir. Mi obra está en el placer y la sensualidad y no creo que el dolor sea una forma de redención, de purificación. Así, la artista realiza otra búsqueda artística que, si bien toma en cuenta a los artistas del body art, se sitúa más allá, en otro dominio. Textos que hacen parte del reciente catálogo de la exposición de la artista francesa Hurlán. Dicha publicación se puede adquirir en la librería del museo. Directoras cinematográficas. Hola, buenas. Soy Ana Isabel Opera, coordinadora de la Videoteca del Centro Colomboamericano. Les doy una bienvenida a este espacio Arte e Imagen. Hoy vamos a hablar un poco como de las directoras de cine, recomendar algunos nombres y hacer un pequeño recorrido por el mundo de la realización audiovisual dirigida por las mujeres. Comenzar de pronto por la primera mujer que dirigió una película para tener en cuenta, que fue Alice Guy, una francesa que la dirige en 1896 y que a partir de este año hasta 1920 dirigió alrededor de 400 filmes, 22 de ellos largometrajes. Recordar también una gran directora que fue incluso precursora de la nueva ola francesa, junto a varios grandes como Truffaut, Godard, Chabrol. Ella es Agnès Varda, quien la misma de Cleo de 5 a 7, quien ya tiene a su haber 22 largometrajes, pues por fortuna todavía la tenemos como en la movida cinematográfica. En el siglo XX también se comenzaron a dar o a conocer varios nombres dentro de la dirección cinematográfica de Norteamérica, y muchas de ellas actrices y productoras de series de televisión que llegaron pues como al séptimo arte, y destacamos entonces a Penny Marshall, a Catherine Bigelow, que fue también quien gana la primera mujer que gana un Oscar a mejor película con The Hard Locker o Zona de Miedo, Mimi Leder, Sofía Coppola, pues que también comienza como con la actuación y muy en el mundo del cine gracias a su padre Francis Ford Coppola, y Jane Campion, que a pesar de que es neozelandesa ha hecho pues un gran trabajo de realización en Estados Unidos y la reconocemos por la película El Piano, que fue muy recordada en su año de 1993. Una estadística de pronto a tener en cuenta, y es que de los 13.400 directores que representan la Asociación de Directores de América en Hollywood, solo el 13% son mujeres. Entonces, a tener en cuenta que sigue siendo un número muy alto de hombres, realizadores, directores, y todavía pues muy bajo como la presencia de la mujer en la dirección o detrás de cámara. En Europa, reconocer otras directoras como Claire Denis, que es una gran directora francesa, Julie Delpy, que también es actriz, que ya tiene a su haber 6 películas. En España, Ana Belén, Isiar Boyain, Isabel Coixet, Pilar Miró, que también han hecho pues un gran trabajo detrás de la cámara. Y en Colombia, recordar pues unas grandes precursoras, una de ellas Marta Rodríguez, que comienza su trabajo como documentalista en 1960 y que incluso todavía en el 2011 nos entrega su último trabajo, que se llama Testigos de un Genocidio, Memorias de Resistencia, y ya tiene pues 15 títulos bajo su dirección. Otra directora, bueno, Camila Lobo Guerrero, la misma de María Cano, y Patricia Cardoso, que bueno, bogotana, pero que se hizo también en Estados Unidos, pero sin embargo pues bajo el título de colombiana realizó Las Mujeres de Verdad Tienen Curvas, que también pues una película a tener en cuenta. Livia Estela Gómez, la directora de la historia del baúl rosado, y estuvo también Clara Riascos con La mirada de Miriam, que fue una de las precursoras que se vinculó a la Corporación Cine Mujer, que fue un movimiento feminista en Bogotá que a través de varias artes lo que querían era como luchar por la igualdad de la mujer, y el cine fue como una de las expresiones que escogió ella para transmitir esas ideas. Actrices y directoras del mundo teatral. Patricia Ariza, nacida en Santander, Colombia, en 1948, es una figura protagónica en el teatro comprometido dentro del marco de la Guerra Civil. Ya de niña, Ariza se convirtió en una refugiada más del millón de desplazados que hay en Bogotá, y posteriormente, en la universidad, inició el compromiso de estudiantes en temas sociales a través de la expresión artística. Al graduarse, Ariza produjo teatro independiente de alta calidad y en 1966 cofundó el primer teatro alternativo de Colombia, el Teatro La Candelaria. ¿Cuántos años llevas en el teatro? ¿Cuántos años llevas en este mundo cultural? Llevo 41 años haciendo teatro, soy cofundadora del Teatro La Candelaria con el maestro Santiago García y otro grupo de artistas intelectuales, Carlos José Reyes, Jacques Mosseri y otra serie de personalidades de la cultura en Colombia y de la Corporación Colombiana de Teatro, que es un gremio y un espacio del movimiento teatral y cultural alternativo en Colombia. Pues siempre buscamos como abrirle escenarios y espacios al nacimiento lo nuevo, porque la gente cuando se mete a unas cosas institucionales de manera absoluta tiende a anquilosarse y a impedir como los vasos comunicantes con la periferia, los vasos comunicantes con el país, con la Colombia profunda. Entonces nosotros siempre trabajamos en estrecho vínculo con el país, con las regiones y con la periferia. Estuve en Urabá, estuvimos con Carlos Atizal, mi compañero, haciendo unos talleres del Ministerio de Cultura y tuvimos la oportunidad de conocer unas mujeres que nos contaron que a sus hermanos los habían asesinado y los habían dejado en una carretera y habían prohibido a sus parientes enterrarlos, y ellas en un descuido habían tomado los muertos y los habían enterrado a la orilla de la carretera, pero digamos tan a flor de tierra que después habían llegado los perros a abrir y ellas habían tenido que huir. Y habían regresado años después, que fue cuando nosotros las encontramos en el taller y nos contaron esta historia, que es Antígona, casi idéntica, impresionante. Entonces, pues, por esa razón resolví empezar a trabajar Antígona, una Antígona que no transformara el mito original, pero que también estableciera nexos con lo que nos pasa ahora en Colombia. Entonces, en el montaje de Antígona que yo hago, que yo la dirijo también con el Teatro La Candelaria, no es una Antígona, son tres Antígonas y dos Ismenes. Desde que empecé mi trabajo con La Candelaria y con la Corporación, entiendo el arte como un espacio donde todo lo humano cabe. O sea, y lo que está pasando en Colombia, el artista que no vibre por lo que está pasando, que no reinterprete de manera estética lo que está pasando, que no, pues me parece que es muy difícil que su arte trascienda o que su arte le llegue a la gente. La gente tiene que hacer conexiones con su vida diaria, con lo que le está sucediendo. Yo nunca hablo de teatro político porque me parece que eso presupondría que hay un teatro que no lo es. Y yo creo que todo acto humano es político. Este premio Príncipe Claus honra a Patricia Ariza por su destacado trabajo durante décadas a favor de los desfavorecidos y permitiéndoles con ello transformar su vida a través de actividades culturales. También por los esfuerzos que ella ha mostrado al contrarrestar la injusticia y devolver la memoria social, y además por su enérgico compromiso con la reducción del conflicto. Siempre que se hace arte, se hace como recreación y como una cosa de beneficencia, entonces digamos que bailen un bambuco, que canten una cancioncita, que ya otros se la saben. Lo que nosotros trabajamos con esas comunidades, nosotros y nosotras, es que ellos, desde su problema, desde su drama y también desde su fiesta, saquen la creatividad que tienen adentro y hagan obras originales y nos ayuden a entender lo que pasa, lo que les pasa. Nosotros en la Candelaria también, nosotros trabajamos obras de creación colectiva de dramaturgia nacional. Cada obra es original o de uno o una de los miembros del grupo o creada colectivamente por todos. Entonces para nosotros hay mucha gente que trabaja en el teatro, que son actores pero que no son artistas, porque no inventan, porque no crean obras originales que den cuenta de nuestro tiempo, de nuestro país, de nuestros problemas y también de nuestras alegrías, por supuesto. O sea, no todo en el arte es problema, nosotros también celebramos la vida todo el tiempo, celebramos la vida pero también mostramos el dolor que hay en la vida, las dos cosas, las dos caras de la vida. Claro, exactamente, las dos caras de teatro de manera simultánea, no tanto ya con esa mirada aristotélica de la tragedia y la comedia, sino que pues en el teatro contemporáneo nosotros no somos solo tragedia y comedia, somos muchas cosas simultáneas también. La libertad es una mujer que no ha podido liberarse porque debe coser y planchar sus banderas. Arte e imagen, las propuestas artísticas de la mujer en las expresiones visuales. Arte e imagen, cine, fotografía, artes plásticas y las diversas formas creativas del imaginario femenino.